Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Invitado especial. Y estamos aquí en vivo y en directo desde México para todos ustedes con muchísimo cariño. Tenemos ya en la línea a Alejandra Armas, quien ustedes ya la conocen, saben, alumna directa del maestro Choa Kok Sui, y le damos la bienvenida con mucho amor y mucho cariño, y además para pues felicitarla al aire porque fue su cumpleaños ayer. Así que un abrazo, Alejandra, y bienvenida al Espacio de Lorna. Gracias, Lorena Lorna, por tenerme nuevamente con ustedes, y bueno, estamos contentos. Quería corregir, soy encargada para México, Venezuela y el Caribe, pero no para toda América, entonces es falso, bueno, decirlo, pero somos un grupo de personas trabajando juntos en representación del maestro Choa Kok Sui. Entonces, Alejandra, hoy vamos a hacer un programa especial, y un programa se hará una meditación por la paz en México. Así es, estaremos. Quería, en conmemoración de mi cumpleaños, más bien hacer servicio. Hicimos hace 2 días por Venezuela, y entonces programamos esta para mi primer día de mi ciclo, para hacer un especial por México, ya que México, con tanto amor, pues nos ha abierto la puerta, no solo a mí, sino a la sanación pránica. Entonces, este es lo menos que podemos hacer. Realmente pensamos que si sumamos pensamientos, si sumamos energía, tomamos buenas intenciones, podemos ayudar a cambiar esta humanidad, por lo menos la energía y la vibración, levantando un poco para el mundo, y en el caso de hoy especialmente para nuestro querido México. Así es, cosa que nosotros te agradecemos infinitamente, y además porque ayer en nuestra ciudad y en diferentes estados de la República Mexicana hubo manifestaciones a favor de la paz en México. Entonces queda por completo muy de la mano esta meditación. Entonces, también para todas aquellas personas que ayer fueron a estas marchas o que las apoyaron desde sus hogares, pues esta meditación va a quedar perfectamente. Y si Dios quiere, así será. Así será. Muchísimas gracias, Alejandra. Entonces, cuando tú quieras, podemos empezar. Estamos listos. Entonces, vamos todos juntos, primero que nada, a cerrar los ojos y a tomar una respiración profunda. Y respiramos profundamente, inhalamos y aguantamos, y vamos a exhalar y aguantar. Nuestra intención es mantener un ritmo en la respiración, inhalando, aguantando, exhalando y aguantando. Hacemos esto varias veces, poniendo atención a la calma interna. Y podemos hacer una oración todos juntos al Divino Ser Supremo, Divino Padre, Madre, a todos los maestros espirituales, en el caso especial, a Master Choa Kok Sui, a todos los grandes maestros de la luz, del amor y el poder divino, a todos los santos ángeles, santos arcángeles y todos los santos de todas las religiones, a nuestro divino ser, a nuestra alma, humildemente pedimos por sus bendiciones. Gracias por el amor, por la guía, la ayuda y la protección. Y muy especialmente hoy, gracias como un instrumento de sanación, de paz y de amor para nuestro querido México, para nuestras comunidades y nuestros familiares. Con gratitud y en profunda, así sea. Nuevamente, profundamente. Y mentalmente repetimos la oración de Master Choa Kok Sui: yo soy el alma. Yo no soy mi cuerpo. Yo no soy mis emociones. Yo no soy mis pensamientos. Yo soy el alma. Yo soy ese yo. Yo soy un ser de amor. Yo soy un ser de luz divina. Yo soy un ser de poder divino. Yo soy uno con mi alma elevada. Yo soy uno con la chispa divina en mí. Yo soy uno con Dios. Yo soy uno con todos. Yo soy hijo o hija de Dios. Y en este reconocer, el saber que yo soy uno con mi alma, uno con Dios y uno con todos, afirmo y afirmamos todos juntos los que hacemos una meditación, somos uno. Hay poder en unidad. Somos uno. Somos uno. Lenta y gentilmente ponemos atención en el centro de nuestro pecho. Puedes sutilmente con tu mano izquierda tocar el centro de tu pecho, donde está tu centro del corazón, el centro de amor divino en ti. Al mismo tiempo, recuerda un momento muy lindo en tu vida. Al mismo tiempo que lo recuerdas, sigue atento del centro de tu pecho. Y sonriendo, imagina que este momento está pasando ahora mismo en tu corazón. Lentamente, sube tus manos en posición de bendición a la altura de tu pecho con las palmas hacia afuera. Imagina, visualiza o siente cómo la energía de felicidad en tu corazón fluye desde tu corazón hacia tus manos, hacia tu familia y tus seres queridos justo enfrente a ti. Visualiza a los pequeños enfrente a ti, enfrente a tus manos. Y cúbrelos con una bella energía de color rosado, de color rosa, pálido, rosa bebé. Sonríeles y comparte con ellos esa felicidad, ese momento. Inhala profundamente dentro de tu corazón. Y exhalando, comparte a través de tus manos esa energía rosada con tus familiares y tus seres queridos. Extiende lentamente y gentilmente esta energía, no solo hacia tu familia, sino hacia tu calle, hacia tu comunidad en México. Visualiza desde tu corazón esta energía abarcando a toda tu calle, a toda tu comunidad y a todo México. No solo tu casa, sino las casas de tus vecinos. Y desde tu corazón, a través de tus manos, hacia México, hacia tu calle, tu casa, mentalmente di, Señor Dios, hazme un instrumento de tu paz. Mentalmente visualiza esta paz, pasando desde tu corazón hacia tus manos, hacia todo México, especialmente tu calle, tu casa, tu comunidad. Entrando a las casas, tocando los corazones de todos sus compatriotas. Yendo a todo México con paz. Que donde haya odio, sembremos amor. Bendecimos a todo México, nuestra casa, nuestra comunidad, con amor. Con buena voluntad y voluntad de hacer el bien. Todo México se ha bendecido con gran, gran amor y paz. Imagínate la energía rosada, no solo penetrando en las casas y las calles, sino gentilmente penetrando el subsuelo, las aguas, las montañas que estén cerca de tu comunidad. México y toda la tierra. Y donde haya duda, yo siempre fe y donde haya desesperación y esperanza. Bendecimos a todo México, nuestras casas, nuestras comunidades, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compatriotas, a todos los mexicanos con fe y esperanza, especialmente aquellos que están pasando por momentos difíciles, especialmente aquellos que han sido afectados por la ola de crimen en México, especialmente aquellos que no tienen quien nos ayude, que se encuentren tristes, deprimidos o enfermos. A todos los niños de la calle, a todos los niños y la juventud que se encuentra trabajando en vez de estudiar, los bendecimos con esperanza y fe. Les sonreímos. Y les decimos desde nuestro corazón y a través de esta luz rosada, adelante, adelante, tú puedes lograrlo. Desde tu corazón hacia tus manos, hacia tu comunidad en México, bendecimos. Que donde hay oscuridad, yo siento luz. Y visualizamos todos los espacios en todo el país, en toda la República de México, donde hay conflictos de cualquier tipo, siendo bendecidos con la energía del amor, con la luz. Porque donde hay oscuridad, podemos poner luz, y donde hay luz, no puede haber oscuridad. Imagínate estos espacios, estas zonas, casas, estas calles donde hay crimen, donde hay drogadicción, donde hay cualquier tipo de problema. Imagínatelas pasando de un color oscuro a una luz muy, muy brillante. Y sonríe a estas zonas, al amor y a la luz penetrando en nuestras zonas. Donde haya tristeza, sembremos alegría. Y bendecimos a todas las personas en México, especialmente en nuestras comunidades, con gran, gran alegría, visualizando a todos los mexicanos celebrando, sonrientes, independientemente de sus tendencias religiosas o políticas o filosóficas, independientemente de su ciudad, de su profesión, los visualizamos a todos celebrando, felices, por vivir en una gran nación. Bendecimos a todo México con gran felicidad y gran alegría. Que todos aquellos que están tristes encuentren en su corazón paz y alegría. A todas las personas que conocen que están deprimidas, sonríeles. Y mentalmente también diles, tú puedes hacerlo, mucha felicidad para ti. Desde tu corazón, hacia tus manos, hacia México. Que así sea. Lentamente, atención en el centro de tu pecho, tu centro del corazón, inhala profundamente. Y pon atención al exhalar en tu cabeza, encima de tu cabeza, tu centro de la corona, el centro de amor divino en ti. Nuevamente, atención de tu corazón, inhala. Atención de la corona, el tope de tu cabeza, exhala. Y desde tu corona, encima de tu cabeza, hacia tus manos, imagina la pequeña tierra enfrente de ti, como una pequeña bola, una pequeña pelota, un pequeño balón, y lo bendices con las palmas de tus manos desde tu corona, con una bella energía dorada, como el sol de la mañana. Y enfocas la energía en México, en tu calle, en tu casa, en tu comunidad. Desde el centro del corazón de Dios, que toda persona, todo ser en México, sea bendecido con amor y paz. Atención de tu corona, de tus manos, bendiciendo con energía dorada desde el centro del corazón de Dios, que toda persona, todo ser sea bendecido con buena voluntad y voluntad de hacer el bien. Que toda la tierra sea bendecida con amor, luz y poder divino. Que todo México sea bendecido con amor, luz y poder divino. Que la luz y el amor desciendan a México. Sonríele a tu país, sonríele a México. Y lentamente presta atención de tu corona encima de tu cabeza y de tu corazón en el centro de tu pecho, tus dos centros de amor en ti, el amor humano y el amor divino. Inhala profundamente dentro de estos centros. Exhala y comparte con todo México paz y amor. Sonríele a México. Inhala con atención en tu corazón y tu corona. Exhala a todo México diciendo desde el centro del corazón de Dios que toda persona, todo ser en México sea bendecido con paz y con amor. Que toda persona, todo ser en México sea bendecido con alegría, con sanación física e interna, buena voluntad y voluntad de hacer el bien. Que todas las personas en México, en nuestras comunidades que necesiten sanación, sean bendecidas con sanación. Desde nuestro corazón y nuestra corona, hacia nuestras manos, hacia México y nuestra comunidad. Desde el corazón de Dios, que toda la tierra y que todo México sea bendecido con amor, luz y poder divino, con paz, con progreso, con espiritualidad, con el espíritu de la cooperación, con perdón y reconciliación. Paz, paz, paz para México. Sonriéndole a México, lentamente baja tus manos. Pon tu atención encima de tu cabeza, muchos varios centímetros arriba de tu cabeza, unos 12 centímetros, 20 centímetros, a una bella luz blanca brillante encima de tu cabeza. Imagina, visualiza, siente una luz blanca brillante encima de tu cabeza. Al mismo tiempo, pon atención del silencio interno. Solo la luz, el silencio interno y el amén que vas a escuchar ahora. Solo atención en el amén, la luz y el silencio interno. Relájate y déjate ir. El próximo minuto Solo pon atención de la paz interna. Relájate y déjate ir. Solo la calma, solo la paz y tú. Lentamente, pon atención en la punta de estos dedos y muévelos. Lentamente, mueve la punta de los dedos de tus pies. Lentamente, sube tus manos nuevamente a la altura de tu pecho, con las palmas hacia afuera, y visualiza enfrente a ti a toda la República de México. Todas sus personas, todas sus tierras, todas, sin excepción, todos los seres. Mentalmente, para soltar el exceso de energía, ten la intención y mentalmente repite que todo México sea bendecido con amor, con luz y con poder divino. Visualiza una bella energía dorada, o imagina una bella energía dorada saliendo desde todo tu ser a través de tus manos, todos como uno, somos uno, bendiciendo a México. Esta energía dorada penetra tu casa, tu calle, tu comunidad, toda tu zona, sus suelos, su aire, sus aguas, sus montañas, todas las personas, todos los seres. Que todo México sea bendecido con amor, luz y progreso, con paz, paz, paz. Que la paz sea en México. Om Shanti, Shanti Om. Shalom, que la paz sea en México. Con esa bella luz dorada bendice a tus familiares, a tu casa y a tus seres queridos, con amor y felicidad, con sanación física y sanación interna. Gracias Dios por bendecir a mis familiares y amigos con gran sanación, recuperación, regeneración rápida y apropiada. Visualízalos siendo más felices, más sanos, viviendo una vida mejor. Así, también les dice a toda tu comunidad y a toda tu calle, si en tu zona se experimenta el crimen, visualiza este simplemente yéndose, porque esta expansiva onda dorada penetra profundamente y se expande, envolviendo a toda tu comunidad. Que haya paz y progreso en toda tu zona, en toda tu calle, en tu ciudad. Que todas las aguas del territorio mexicano sean bendecidas con regeneración, con luz, con amor. Que todos los seres en las aguas sean bendecidos con paz, con amor y regeneración y con sanación. Que todos los suelos de México, especialmente las zonas de México donde hay fallas tectónicas, que sean bendecidos los suelos de México y sus seres con gran amor y paz y calma. Calma, calma, calma. Que la tierra en el espacio de México sea bendecida con gran paz, con gran amor y con gran calma, incluso en sus alrededores, en las aguas y suelos alrededores de México. Paz, amor y calma. Visualiza esto como una onda dorada bella que se expande y envuelve a todo México. Que todo México, que todos los mexicanos, que todas las personas que viven en México, todos los seres en México sean bendecidos sin excepción, con protección, guía y asistencia divina. Con luz purificadora compasiva, con luz sanadora compasiva, con la transmutación de toda energía negativa, de toda energía de mal, transmutación en luz, en amor, en paz y en cooperación. De toda energía negativa de control, de dominio, sea transmutada en luz, en amor, en justicia y en libertad divina. Que sea el orden divino en todo el continente, en todo el territorio mexicano. Que haya paz en todos los corazones de todos los mexicanos. Paz, amor y buena voluntad. Visualiza que más y más personas de México, más gente de México, no solo tienen buena voluntad, sino que realmente actúan esa bondad, que hacen cada vez más de lo que dicen que van a hacer. A los gobernantes, a todos los líderes políticos, a todos los líderes que de alguna forma influencian a todo México, con buena voluntad y voluntad de hacer el bien, sin juicio, imagínalos con un gran corazón, haciendo más por México, por el pueblo mexicano. Imagínate entonces México progresando, sanando, creciendo y cada vez más lleno de prosperidad, de felicidad, de balance y de unidad. Y que el bello y sagrado manto de la Virgen de Guadalupe cubra las zonas de conflicto en México para que se transmuten en bella luz, amor y sanación. Y en las zonas donde no hay conflicto, visualiza una bella energía dorada, como esas bellas estrellas alrededor de la Virgen de Guadalupe, cayendo en toda la Ciudad de México, en todas las ciudades de México, en todas las zonas, para elevar las vibraciones y las conciencias de todos los mexicanos. A la milagrosa y amada patrona de México, la Virgen de Guadalupe, gracias por bendecir a México con tu amor y compasión. Familiares, a todos mis amigos, a toda mi comunidad y mis vecinos, bendícelos con tu amor y tu compasión, con gratitud, con profunda fe, que así sea. Que seamos una bendición para toda la tierra, que toda la tierra sea bendecida y toda la humanidad con luz, amor y poder divino. Todo el continente norteamericano, centroamericano y sudamericano, todo el Caribe, sea bendecido. Bendice tu hogar, tu trabajo, tus proyectos. Baja tus manos lentamente y pon atención en el final de la columna vertebral y la planta de tus pies. Visualiza, imagina o siente que el exceso de energía sigue fluyendo completamente hacia abajo a través de estas zonas, a través de tus pies, hacia abajo, hacia la tierra, profundamente, como si fueran raíces, y tú fueras un bello y gran árbol. Y estas raíces se expanden, estas raíces son de luz, y con esta luz, desde tus raíces, también bendecimos a México, al suelo mexicano, a la tierra, a través de las raíces, que la Madre Tierra sea regenerada, que la Madre Tierra sea sanada, que sea bendecida con aires limpios, aguas limpias, tierras limpias y gente y seres limpios. Al Divino Ser Supremo, al Divino Padre, Divina Madre, a todos los grandes maestros de luz, del amor y poder divino, a todos los santos, santos ángeles, santos arcángeles, a todos los maestros espirituales, especialmente a mi maestro, Maestro Shoa Kok-su y su maestro divino Mei Lin, a nuestro divino ser, a nuestra alma, Humildemente y con gran felicidad damos gracias, gracias, gracias por sus bendiciones. Con gratitud y en profunda fe, que así sea. A todos los seres que nos acompañan, a todas las personas que nos acompañan haciendo esta meditación, gracias, gracias, gracias, bendiciones para todos. Si se necesita sanación, que seamos bendecidos con sanación milagrosa, rápida y apropiadamente. En la lista de sanación que tenemos en Pira, que sean bendecidos con sanación física, sanación interna, milagrosa, en el nombre del Maestro Jesús, Dios, que así sea. Amén. Y que tu radio online sea bendecida con gran, gran éxito, el espacio del horno, y todas las personas que están ayudando a llevar el mensaje de amor y paz a toda la tierra, que sean bendecidas con fortaleza, con perseverancia, con mucho, mucho éxito y felicidad. Inhala profundamente y abre tus ojos y con una gran sonrisa. Si hay personas contigo, sonríeles. Si no, sonríeles a tus familiares a distancia, recordando que no hay espacio cuando el amor es grande. No hay distancias cuando el amor es grande. Me gustó muchísimo, muchísimo la meditación. Realmente nos fuimos pues por un viaje por todos y por cada uno de los rincones de nuestra querida República Mexicana, de nuestro querido México, y sobre todo porque todo esto ha sido con muchísimo, muchísimo amor. Y quiero agradecer a cada una de las personas que están conectadas a través de tu radio online, a cada una de las personas que han estado meditando y han estado mandando toda su energía de amor hacia nuestro país, a cada una de las personas que se han estado agregando al Twitter. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en contacto con nosotros. Y obviamente, pues a ti, Alejandra, muchas gracias. Nos encantó la meditación, y si tú me lo permites, voy a subirla también como podcast para que las personas que ahorita la escucharon pero no pudieron meditarla, en el caso de Eugenia, ella se encontraba en su oficina, escuchó la meditación pero me dijo, ¿sabes qué? Ahorita no puedo hacer los ejercicios, no puedo hacer el procedimiento, pero quisiera volverla a escuchar más tarde y hacerla desde mi casa, y no solamente una vez, sino varias veces. Entonces, si tú me lo permites, ¿puedo ponerla en el podcast para que la vuelvan a escuchar? De hecho, sí. Más que permitido, es muy importante que podamos poner a la disposición del público esta meditación. Lo que quisiera recordarles es que es ideal que antes de hacer la meditación hagan un poquito de ejercicio, especialmente de sus articulaciones, y ahora al terminar el programa, pues también para ese momento y hagan ejercicios, bailen, salten, lo que puedan hacer para soltar el exceso de energía y que se distribuya mejor y esta energía espiritual se concretice en tu cuerpo de forma que logres mejor sanación y que no haya exceso. Y posiblemente, o preferiblemente, trata de no bañarte después de la meditación por unas 2 o 3 horas para que no pierdas la energía. Recuerda que el agua absorbe energía, y como tienes mucha energía todavía circulando a través de ti, entonces se pierde. Pero por supuesto, con más que con todo gusto, es muy importante que pongamos esta meditación disponible. Es la meditación de corazones gemelos, que la acabamos de hacer hecha especialmente para México, y quien es nuestro querido maestro, Master Shua Kok Sui, pues nos ofreció, nos entregó esta meditación precisamente para promover la paz y el progreso a nivel mundial. Entonces, más que adelante. Ay, muchísimas gracias, Alejandra. Y es que ahora sí que todos están contentos ahorita a través del Mivo, te están mandando saludos. Te dicen gracias, Ale, excelente la energía generada en la meditación. Que Dios, Master Choa Kok Sui y todos los grandes bendigan a México, a Venezuela y a la misión de la luz, el amor y el poder divinos. Y también Pranica Conanak nos dice, gracias Lorna, bendiciones para ti y todos los grandes. Igualmente también para Pranica Conanak, que es quien nos lo escribió. También te manda saludos Alejandra Vargas y te dice paz y amor de tu tocaya. Y también por acá la mayoría nos dice, muchas gracias Alejandra. Geraldine de Venezuela también te dice, gracias Alejandra. También me da las gracias a mí. Y Non Glitch también le manda bendiciones a México, muchas gracias, y también te manda muchos saludos, Alejandra. A cada uno de ustedes, gracias. Ay, están saltando las ventanitas. Ana Cristina de Venezuela es la que también le mandamos muchos saludos y te manda muchos, muchos saludos, Alejandra. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a tener próximamente en Sanación Pránica? Bueno, siempre si vamos a www.sanacionpranicamexmexico.com pueden encontrar información de las clases. Yo personalmente doy las clases más avanzadas solo en algunos espacios, doy los niveles más básicos de sanación pránica como en el Distrito Federal y en Morelia también he estado, y si Dios quiere este año vamos también a Guadalajara. Pero en cuanto a mis visitas, ya el 21 de mayo estaré nuevamente en Morelia. Uh-huh. Y luego ya será hasta junio que regrese. Entonces, pero siempre tenemos eventos que estamos realizando, tenemos instructores certificados para los niveles más básicos de sanación pránica y para algunos de los niveles avanzados. Entonces, siempre tenemos eventos a nivel de México, a nivel internacional sucediendo. Yo solamente soy uno de los instructores, senior para México, Venezuela y el Caribe, pero no el único instructor. Somos un equipo y bueno, realmente lo que queremos es llevar este mensaje de sanación y de bien, especialmente la meditación de corazones gemelos. Así es, y ¿sabes qué? Me gustaría, aprovechando que ahorita varias personas están conectadas, me gustaría que también nos dijeran su experiencia ahorita que vivieron junto con nosotros la meditación, que nos la platicaran y también que nos contaran cómo ha cambiado su vida la sanación pránica, aprovechando que estás aquí y que están todos muy emocionados porque, bueno, ahorita no lo puedes ver, pero voy a ver si puedo tomar una impresión de pantalla y te la mando, con la cantidad de ventanas que están saliendo a través del chat, mandándote muchísimos saludos, Alejandra. Voy a tratar de leerlos para que no queden así como que volando. Entonces, mira, por acá te dicen: muchas gracias por la meditación, bendiciones desde México para ti, Alejandra, y para Lorna, de todo el equipo técnico, namasté desde el corazón. Nada más que no pusieron su nombre, ojalá que ahorita no lo pongan. También por acá otra persona dice: mucha paz en México, muchas gracias. Dicen: la meditación de corazones gemelos es demasiado hermosa, muchísimas gracias, Alejandra Armas. También le mandan gracias a Ana Cristina y también al maestro Master Choa Kok Sui por permitirnos tan hermosa energía. Y esto nos lo dice Estela desde Caracas, Venezuela. También por acá nos dicen: muchas gracias, namasté, honrados por compartir esto con México, y todos somos uno, todos somos paz. Y también te manda saludos Desiré desde Venezuela. También te mandan, sí, muchísimos. En base a lo que me estabas comentando de mi experiencia, bueno, primero que nada quisiera yo poder decir que como el sol, y eso explica un poco de lo que algunas personas saben, que me dicen, ¿me oyen? Sí. Perdón, como el sol, la gente me dice luna. Entonces, me dicen luna, la explicación es que realmente la energía que sienten cuando hacemos las meditaciones conmigo, pues no es mía necesariamente, sino que es prestada, vamos a decirlo. Sí. Entonces, como el sol refleja su luz a través de la luna, yo como luna reflejo no solo mi luz, sino más bien la luz de mi maestro y de mi escuela y de los grandes maestros, permitiendo que pase a través de mí. Y eso mismo que yo hago lo podemos hacer todos. Realmente no es un don especial único mío, sino que es la belleza de lo que nos enseñó Master Choa Kok Sui, que es que todos lo podemos hacer. Y si recordamos incluso las enseñanzas de nuestro maestro Jesús, él mismo lo dijo, yo como ustedes, como yo, somos hijos de Dios, y no he dicho pues que dioses sois, y en refiriéndose a que tenemos, recordando que si decimos somos uno con Dios, Dios se manifiesta a través de uno y a través de todo. Entonces yo lo único que estoy siendo es más como el muñequito, el puppet, el muñequito que la mano mueve, pero no soy la mano. Entonces, más bien es invitarlos a que hagan esta meditación y asimismo en sus comunidades se conviertan en líderes de corazones gemelos. Vamos prontamente, estamos ya comenzando un programa que comenzó por Venezuela y se extiende ahora a México, que se llama Corazón Adentro, y abriendo caminos, que es precisamente para formar líderes de la meditación, con la intención de que tú en tu casa o en tu centro, en tu espacio, en tu trabajo, reúnas a un grupo de personas mínimo una vez a la semana y meditemos en conjunto. Porque el detalle es que es como ir al gimnasio, no nos sirve de nada ir al gimnasio una vez al mes o una vez al año. Entonces, lo ideal es mantener una constancia en estas meditaciones para mantener el nivel de energía alto. Y realmente creemos que la meditación de corazones gemelos tiene un gran poder sanador. Hemos visto hemos tenido muchas experiencias y hemos tenido zonas en el mundo que han sido sanadas, calles que han sido sanadas y organizaciones a través de la meditación de corazones gemelos. Incluso, por ejemplo, en Colombia hemos tenido la experiencia de que durante las clases de sanación pránica o la meditación de corazones gemelos ha llegado a la villa o al pueblo donde estaban dando la clase, y todas las casas fueron asaltadas o fueron atacadas, menos el espacio donde se estaba haciendo la meditación. Entonces, eso es solo uno de los muchos ejemplos que se han visto, y por eso es que pues nos animamos a seguir este servicio. Yo personalmente tengo una deuda espiritual con mi maestro, que realmente me cambió la vida. Yo era experta en software y ahora soy sanadora plánica exclusivamente o instructora plánica también. Y es porque he visto cosas maravillosas y he visto que, como él dijo, Master Shokok Sui, los milagros realmente son eventos naturales que suceden si nosotros le permitimos que suceda. Y el entender que somos más que nuestro cuerpo y nuestras emociones, que somos grandes seres de luz y que tenemos la capacidad de producir cosas bellísimas y de crear cosas bellísimas con nuestros pensamientos y nuestra energía, y ayudar a otras personas y ayudar a nuestro país, nuestra comunidad y nuestro hogar, que es la Tierra, porque al fin y al cabo los límites los hemos puesto nosotros los humanos, pero nuestro hogar, que es la Tierra, somos ciudadanos del mundo y nos debemos realmente orientar hacia llevar ese amor y esa unidad y ese espíritu, esa cooperación hacia toda la Tierra. Entonces, esa es mi experiencia y por eso ese es mi compromiso. No tengo más que hacer en mi vida sino seguir llevando el mensaje de Master Shokok Sui a cada rincón que pueda, así sea de una a una persona, y quisiera no estar sola. Así es, no, y créeme que el apoyo que se está formando ahora, sí que todo este amor y toda esta sanación que se está contagiando es impresionante, Alejandra. Mira, por acá dicen bendiciones para la instructora de México, Venezuela y el Caribe. Gracias por este hermoso trabajo. Dice a Ale, muchas gracias, y a Master Shokok Sui. Luego por acá alguien nos comparte su experiencia, nada más que no puso su nombre, y dice: a mí me ayudó a sanar físicamente, espiritualmente y emocional. Cada día recibo luz a través de la lista de bendiciones que me ha permitido fluir con cada meditación, en especial con corazones gemelos. Muchas gracias a Alejandra Armas. Por aquí nos dicen: me encantó la meditación, muchas gracias. Gabriela de México, ella es lo que nos dice. Y por acá, Master Shokok Sui Pránica dice: para unirse a nuestros programas Abriendo Caminos y Corazón Adentro, pueden escribirnos a info@curacionpranica.org. Esa es la cuenta principal, tenemos mi cuenta y también la cuenta de MSKS Pránica, para Sanación Pránica en Español, del área de Venezuela, México y el Caribe. Entonces, cuando oyen MSKS Pránica, es mi, lo que llamo mi team pránico, mi equipo pránico, que es un equipo excelente, un grupo de gente realmente de gran corazón. Gracias a todo el equipo, ustedes saben quiénes son, que nos ayudan con MSKS Pránica. Así es, muchos saludos también para todos los que andan por allá. Y híjole, es que lo malo es que donde dice mi Boguest y hay un número, ahí ustedes pueden poner su nombre para que el saludo sea más personalizado y podamos dirigirnos a ustedes pues con más directamente, ¿no? Con más cariño, tan más personal, para que no sea así como mi Boguest número 658694. Dice: muchas gracias por la meditación, bendiciones para México, para ti, Alejandra, para Lorna, para todo el equipo de MSKS, y también namasté desde el corazón. Oh, ahí acabo de enviarte un tweet con la dirección donde tenemos la lista de sanación, que la tenemos, ¿sí?, con nuestra compañera instructora para Venezuela, la vicepresidenta de la Fundación Venezuela, quien es Marisol, y su cuenta en Twitter es @MSKSMarisol. Con ella tenemos una lista que se llama Que Dios te bendiga. Uh-huh. Suscribes a esa lista siempre que trabajamos en meditación, tanto en México, en el Caribe y en Venezuela. Estamos bendiciendo constantemente las personas en esa lista para que logren sanación a todo nivel. Entonces, aquellos que estén interesados, y también aquellos que estén interesados en participar en estas meditaciones que estamos haciendo tan a menudo últimamente a través de Twitter, en mi propia cuenta de Twitter, que es @AlejandraArmas, hay una lista que yo tengo allí que se llama Meditamos, y es para aquellos que quieran participar de estas meditaciones, para que les podamos avisar, notificar cuando tenemos las próximas meditaciones. Y quisiera recordarles que ya pronto tendremos la luna llena de abril, y esta luna llena es muy, muy importante porque es la primera de los tres festivales de luna llena más importantes de todo el año, y es la luna llena de Pascuas, de la buena voluntad y del Cristo. Entonces esperamos que se nos unan en esta meditación de luna llena, que incluye los corazones gemelos y la gran invocación por toda la tierra y por nuestros países, por tanto México también pues recibirá grandes bendiciones a nivel mundial e internacional, que muchas personas y muchas escuelas hacen estas meditaciones de luna llena. Así es. Y en estas meditaciones de luna llena es abierto para todo el público, ¿verdad? Están abiertas para todo el público. Realmente lo que estamos aprovechando es la energía que hay durante la luna llena, pero no es la luna llena la que nos da la energía, sino más bien es el sol. Uh-huh. Cuando la luna está llena, interfiere menos con la relación que hay entre el sol y la tierra, porque está lo más lejos de la tierra posible, la luna. Sí. Por tanto hay menos interferencia. Entonces, la próxima luna llena es la luna llena de Aries, no porque la luna está en Aries, sino porque el sol está en Aries. Y como les digo, es una meditación de muy mucha envergadura e importancia, porque nos prepara para el primer y más importante festival del año de luna llena, que es que se llama Wesak, que es el siguiente. Y este festival, que es tan importante, es prácticamente marca el año espiritual, el principio espiritual, en donde los grandes maestros dan las bendiciones para la humanidad, para un nuevo año espiritual, un nuevo plan, etcétera. Entonces yo los invito realmente a que mientras más nos unimos, más personas de buena voluntad, más energía se baja, más energía se comparte y se ancla en nuestras comunidades. Así es, así es. Y realmente se ve, realmente podría decir que se siente desde la vez pasada que hicimos la meditación para Japón. Se sintió terminando el programa una paz, un apoyo sobre todo espiritual para cada una de las personas que están de aquel lado del mundo. Y ahorita, créeme que cuando hablaste acerca de las estrellas que caían del manto de la Virgen de Guadalupe, también se sintió, bueno, en mi caso, yo ahorita lo sentí, o sea, vi cómo iba cayendo cada una de ellas, y yo creo que es por el amor que cada uno de los seres humanos siente por la vida, ¿no? Así es como yo creo que se empiezan a manifestar pues cada una de las meditaciones, y también porque la gente, por lo que he visto, y afortunadamente cada una ha ido cobrando como más conciencia de aprecio por la madre tierra, por la naturaleza, por tener más tolerancia y buena voluntad a la gente que le rodea. Digo, espero estar en lo correcto. Es así, y fíjate, yo pienso, una de las cosas más lindas del pueblo mexicano es el amor que le tienen a su propio pueblo, a su país. Realmente es encantador, no solo la bienvenida que le dan a los extranjeros, pero el amor que le tienen a su propio país. Entonces, recordemos que cuando hablamos de energía, la energía sigue el pensamiento. Cuando estás pensando en todo esto, realmente no solo estamos haciendo afirmaciones, ni solo estamos meditando, estamos haciendo una meditación en acción, donde estamos canalizando o convirtiéndonos en canales de esta energía, recordando que todo es de energía, todo, absolutamente todo, el amor, la paz, la sanación, y también todo lo negativo es energía. Entonces, aquello que pensamos es lo que estamos magnificando. Entonces, si nosotros pensamos en las cosas buenas y tratamos de transmitir las cosas buenas a todos sin excepción, tenemos esperanza de que este mundo pues lo convirtamos en un mundo mejor. Es muy fácil decir cosas, porque somos seres humanos, es muy fácil quejarnos, es muy fácil decir los líderes políticos esto, o las personas esto, o mis compatriotas aquello, y quejarnos de mis vecinos. Todo eso es fácil, es lo normal, es lo natural. Pero el reto está en que, en vez de concentrarnos en lo negativo de las personas, porque todos lo tenemos, y unos más que otros, unos menos que otros, pero todos tenemos algo negativo, es que nos podamos concentrar en lo positivo con la intención de nutrirlo, de magnificarlo para que se manifieste. Porque si no, sin querer nos convertimos como parte del problema al seguir magnificando lo negativo. Entonces, si tú eres un ser de paz, un guerrero de paz y de luz, Trata de producir diariamente pensamientos productivos, nutritivos, fertilizantes de lo bueno, en tu comunidad y en tu nación, donde sea que sea. Una de las cosas que Master Shoko Fui claramente nos dijo, para qué somos espirituales, no es simplemente para sentir paz interna, sino para convertirnos en servidores del mundo, en personas que con acción ayudan a cambiar este mundo en un mundo mejor y convertirse en pilares de la sociedad. Así es, así es. Y a mí, ¿sabes?, me gusta mucho decir que nos empecemos a contagiar de este cambio, de este amor, que las personas, que es la primera vez que escuchan el término de sanación pránica, pues tengan esa curiosidad por entrar primero a la página y después de ir a los talleres que van a llegar próximamente, y que lo empiecen a conocer y que empiecen a sentir ese verdadero cambio. Desde que hacen la primera meditación, a mí me pasó, empiezan a tener un cambio, y hablo de la meditación precisamente de corazones gemelos, empiezan a tener un cambio hasta de concentración en las cosas que hacen durante el día. Entonces, realmente yo lo recomiendo bastante. Si alguna persona quisiera comprar directamente, tienen discos con las meditaciones de Master Choa Kok Sui. ¿Estos a dónde las pueden, dónde pueden acudir a comprarlas? Pueden comprarlo, incluso pueden accesarlo a través de la internet, la página de Sanación Pránica en México. Uh-huh. Tiene una librería, tiene un espacio de donde puedes tener acceso a los productos de Sanación Pránica, que es nuevamente www.sanacionpranicamexico.com. Para las personas que no están claras, porque a veces personas tienen algunas confusiones en otros lados del mundo, México, lo estamos diciendo con X, ¿no? Uh-huh. México, sanacionpranicamexico.com. Pueden accesarlos allí, o pueden también ir a la fundación que está, las personas que están en el Distrito Federal, que está en Galileo 100, en Polanco, en el Distrito Federal, y el teléfono de la Fundación México uh-huh. es, por supuesto, para la Ciudad de México, 55, ¿no? Sí. Y el teléfono sería 5025-7729. Pueden preguntar por Mari Carmen, y Mari Carmen les dirá, se les puede ayudar con todo. Por favor, si les pueden indicar que escucharon el programa del Espacio del Horno, o que vinieron por Twitter, especialmente por el programa del Espacio del Horno, dejarles saber que para que ellos sepan que estamos haciendo este trabajo. Y también pueden encontrarnos en curacionpránica.org, que es el website principal para la zona de Venezuela y de México, y a través del cual también se pueden contactar conmigo a través de info@curacionplanica.org, info de información, info@curacionplanica.org. Y nuevamente el teléfono de la Fundación en México es, en el Distrito Federal, 5025-7729. Es importante que pregunten por Mari Carmen Lugo, y como les dije, nuevamente estaré en México, en el Distrito Federal, en junio, y en Morelia estaré en mayo 21, y en junio, a principios de junio, estaré en el Distrito Federal nuevamente, donde me han abierto las casas, las puertas tan lindamente a mí y a Sanación Pránica, y se les da las gracias de corazón. Ay, muchísimas gracias, Alejandra. La verdad es que estamos muy contentos de haber tenido este programa, este enlace tan tan mágico, tan lleno de amor, maravilloso. Y voy a repetir para las personas que están aquí en el Distrito Federal, es Galileo número 100, planta baja, Polanco, teléfono 50 25 77 29, 50 25 77 29. El día de la meditación de la luna llena es el martes 19 de abril a las 7:15 de la noche. Y bueno, esta meditación, voy a leer lo que dice aquí la página, Alejandra. Dice: la meditación acelera el proceso de evolución al purificar gradualmente las tendencias negativas, de Grand Master Choa Kok Sui. Por cierto, para aquellos que no tienen un espacio. Bueno. Ay, se acaba de perder la llamada con Alejandra. Ahorita la vamos a retomar en un momento más. Por favor, no se despeguen del Espacio del Horno. Ahora sí, restablecimos el enlace con Alejandra Armas. Alejandra, ahora sí, nos habíamos quedado ahorita platicando precisamente, había dicho de nuevo la dirección de Sanación Pránica México, Galileo 100, planta baja, Polanco. El teléfono es 5025-7729. Estábamos hablando acerca de la meditación de la luna llena, que va a ser este martes 19 de abril a las 7 y cuarto aproximadamente. El martes 19, ¿no? Ajá, 19 de abril. Sí, y les comentaba que aquellos que no podían asistir a la meditación como tal en este espacio o en otros espacios de Sanación Pránica, les recomiendo que se unan a nosotros a través de las meditaciones que hacemos en línea, en la internet, por especialmente en la cuenta de Twitter de Alejandra Armas, @AlejandraArmas o @MSKSPránica. También te la estaremos pasando a ti, Lorena, para uh-huh. que Loma, para que la comuniques a las personas. Claro que sí. Porque entendemos que hay personas que pues geográficamente no les queda disponible la fundación uh-huh. o los centros de sanación pránica. Entonces, estamos tratando de abrir esos espacios para que todos podamos llegar sin importar las distancias. Así es, para que todos se vayan, podríamos decir, acostumbrando, y que hagan de un ejercicio diario la meditación, ya sea en solitario o en conjunto, ¿no? Sí, exacto. Y de hecho, en solitario siempre es bueno, pero es muy importante, especialmente las lunas llenas, la meditación grupal, porque sea que el grupo sea físico o sea como ahora, que nos unimos muchos en intención, porque cuando meditamos en grupo con la misma intención, dicen que la cantidad de energía que baja es muchísimo mayor, porque como grupo tenemos la capacidad de soportar más energía que como individuos. Además, dicen también que una persona meditando pues tiene gran efecto, pero 7 personas meditando juntas tienen el efecto de 100 personas meditando por su cuenta. Entonces imagínense el efecto que no solo 7, sino 70, 700 personas, 7000 personas pueden tener meditando juntos. Y en todas las escuelas de todos los países, que estamos prácticamente en casi todos los países del mundo, en todas las escuelas de sanación y centros de sanación, hacemos la meditación de luna llena, pero no solo nosotros, sino también muchos grupos espirituales pues la hacen. Nuestra intención está allí, lo importante es seguir generando pensamientos positivos cada vez que podamos. Exactamente, por aquí Coniglio me pregunta que si las meditaciones tienen costo. Las meditaciones usualmente cuando van a los diferentes centros, si tienen un costo, es un costo muy bajo, más como una donación sugerida. Cada país y cada centro y espacio es diferente, usualmente son o gratis o sugieren una pequeña donación. Pero normalmente en las meditaciones pues nunca se le cierra las puertas a alguien que vaya a meditar y que no tenga el dinero para la donación. Y cuando se sugiere la donación es simplemente pues por los gastos de espacio y todo eso, pero como les digo, no es algo que es imperante de que deben pagar para asistir, pues son meditaciones precisamente con la intención de elevar las vibraciones y la energía de nuestros países. Así es, qué importante, Alejandra, qué oportunidad tan maravillosa de demostrar que los seres humanos sí aman, de que los seres humanos sí les importa a su prójimo, de que también se aman a sí mismos para poder hacer y darse tiempo de hacer todas estas meditaciones. Entonces, por acá Nonglitch otra vez te manda decir namasté. Electra B también te manda muchos saludos, también Ana Cristina, Estela también, y bueno, ahorita también tengo muchos saludos para las personas que nos han agregado a Twitter, entonces se los voy a mandar general, saludos y gracias a cada uno por estar siguiéndonos a través del Twitter, muchísimas gracias, también a Duende Chilango que también está ahí siguiéndonos, muchas gracias. Y Alejandra, ¿algo más que quieras agregar? Porque las entrevistas contigo cada vez van a ser, esperemos, más frecuentes, más frecuentes, para que pues nos vayamos acostumbrando y por lo menos que cada mes hagamos y tratemos de hacer una meditación en conjunto, porque afortunadamente, y la ventaja de internet, pues es que podemos juntarnos al mismo tiempo desde sus hogares, desde sus trabajos, pues gente de diversos lugares del mundo. Entonces estaría increíble que cada vez más personas se unieran a hacer una meditación en conjunto desde tu radio online, desde el espacio de Lorna, a cada uno de sus hogares, y entonces podríamos ir organizando con diferentes temas de amor para nuestro planeta, ¿no? Así es, Claro, y sí, definitivamente pues es mi compromiso contigo y con México, en Venezuela y toda la tierra, pues que sigamos haciendo este tipo de programas. Yo más que encantada, es un gran honor poder llevar este mensaje de Master Chokoksui y de mi escuela a todo el mundo. Y en mi escuela, por cierto, Master Chokoksui decía siempre que él no quería discípulos como tal, sino personas de buena voluntad que estuvieran dispuestas a ir a ayudar a otros. Eso es lo importante. Entonces, ese es mi compromiso. Y el pensamiento que tengo como para cerrar, pues creo que es muy importante que recordemos nuestro día a día, que ese día a día no perdamos el foco de que todo lo que pensamos se magnifica, y que piensa, cada vez que estés molesto con tu sociedad, con tu comunidad, con tu país, con todo, es normal que estés molesto, pero piensa, es lo mismo decir, este país no sirve para nada, que este país está en proceso de mejorar. Entonces, o esta persona no sirve, es mejor decir, esta persona está en proceso de mejorar, de cambiar y de crecer. Entonces, decidimos en cada momento si más bien plantamos energías o semillas positivas o plantamos energías o semillas negativas. ¿En qué lado estás? Nosotros cada uno decidimos en cada momento de nuestra vida. Y lo único que tenemos que hacer es vivir conscientes. Entonces, yo por supuesto estoy siempre a la orden en representación de Master Choa Koksui y en compañía de todos mis compañeros y compañeras a nivel internacional. Y estoy aquí, saben dónde encontrarme. Vamos a tapar. Claro que sí, Alejandra. No, y nosotros con mucho cariño, pues damos todo lo que Sanación Pránica necesite, todos. Igual también si tienen eventos que pueda anunciar yo cada jueves, si me los pueden enviar por correo electrónico o a través del Twitter, yo los anunciaré cada jueves para que las personas estén al pendiente de qué es lo que pueden hacer esa semana en cuanto a meditación. Yo con muchísimo gusto lo haré aquí a través del espacio de Lorna. Y también a través del blog, por ahí pueden escuchar la repetición de este programa, y voy a hacer un link especial para que la gente pueda descargar la meditación que muy, muy amorosamente nos compartiste, para que las personas la puedan tener en su casa y que cada vez que puedan hacerlo, pues hagan esta meditación por la paz en México, y también puede ser por la paz mundial, y pueden hacerlo con diferentes intenciones, ¿no? Bien. Y lo otro que quisiera decir rápidamente, porque sé que nos acaba el tiempo, y los que están escuchando, si alguien desea de alguna forma organizar una meditación en su casa o en su zona de los corazones gemelos, tenemos un programa nuevo que es Abriendo Caminos o Corazón Adentro, para ayudar en este proceso, para entrenarlos y ayudarlos de qué se hace, cómo se hace, qué se dice, y comenzar a hacerlo, porque es muy importante pues que no solo esperemos para que haya una meditación aquí y allá, sino que cada vez hagamos más y más esta meditación y se prendan más lucecitas. Entonces contáctenme por Twitter en Alejandra Armas o a través de Lorena, de Lorna, del espacio de Lorna, o a través del email en info@curacionpranica.org, y les vamos a ayudar en cuanto a eso. Así es, que va a ser de una manera maravillosa, y además a mí me encantaría que las personas que ahorita nos están escuchando, que se acercan y que están entrando, que a lo mejor nos escriban su historia posteriormente de, ¿sabes qué? Ya estamos organizando una meditación de corazones gemelos aquí y allá. También sería muy importante que nos lo compartieran para que la gente esté pues enterada de los lugares y de los programas, cómo van pues tomando fuerza, Alejandra, para que la gente pues esté enterada todo el tiempo. Entonces, pues yo te agradezco muchísimo el habernos compartido esta tarde tan maravillosa, tan padrísima, así como decimos aquí en México, para poder meditar. Entonces, pues ya es un compromiso del espacio de Lorna estar apoyando siempre a Sanación Pránica con todo cariño, con muchísimo gusto, Alejandra. Entonces, pues próximamente estaremos en contacto y en comunicación para seguir. Vamos a estar al pendiente de cuando vengas a Morelia, también para recordarles, y de cada una de las actividades que tenga MKS Pránica aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues muchísimas gracias, Alejandra, te mandamos un abrazo muy muy grande, y también te mandamos tu abrazo de cumpleaños. Ay, gracias, y un abrazo para todos en nombre de Master Chokoksui, y saludo a la divinidad dentro de todos ustedes, y les agradezco tanto todo el amor que realmente compartieron conmigo ayer, que me llenó tanto el corazón. Ay, muchísimos. Cuiden y se cuiden. Sí, muchísimas, muchísimas. Bueno, ya tienes bendiciones y vas a seguir recibiendo más Alejandra, por todo el cariño que te tenemos aquí, ahora sí que aquí en muchísimos lados de América Latina. Entonces te mandamos un abrazo muy grande, Alejandra, y seguimos en contacto. Amén, se les quiere. Igualmente, Alejandra. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a un corte, pero regresando ya para despedir el programa, vamos a hablar con Natasha, quien nos va a hablar acerca de un evento de abrazos en el Zócalo de la Ciudad de México que va a ser este domingo, así que por favor no se vayan y no se despeguen del espacio de Lorna. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Estamos en la recta final, en lo último del espacio de Lorna, y tengo en la línea a Natasha, a Nati Ramos, quien es, pues bueno, ya aquí una compañera muy, muy querida del espacio de Lorna, y ella nos tiene un anuncio que dar para este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México. Venga, Nati. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el motivo de mi llamada es para invitarlos a todos los radioescuchas de tu programa. Para el domingo vamos a hacer una actividad que se llama Abrazos Gratis. Es para levantar un poquito la vibración de nuestra ciudad, y pues consiste en solamente dar y recibir abrazos de corazón a corazón y compartir un poquito de nuestro amor con nuestros semejantes. Y pues espero que asistan. Es el domingo 10 de abril a las 12 del día ahí en la plancha del Zócalo. Están cordialmente invitados para que regalen un poquito de ese amor que todos tenemos. Ay, pues muchísimas gracias, Nati. Entonces es domingo 10 de abril, ¿a qué hora? A las 12 del día en el Zócalo. A las 12 del día en el Zócalo, no hay pierde. ¿Cómo van a reconocer a las personas que organizan el evento? Ah, pues nosotros somos un grupo más o menos como de 50 personas. Uh-huh. Llevamos con una playera con un logotipo que dice Abrazos Gratis, una playera blanca, y todos vamos uniformados de mezclilla con playera blanca. Excelente, excelente. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Nati. Entonces, pues por allá esperamos vernos el domingo a las 12 del día, ahí en la plancha del Zócalo, para darnos muchísimos abrazos. Y por acá Coniglio te dice que ya dice, yo ya los he visto en el parque que está junto a Bellas Artes, ¿es cierto? El último evento que hicimos, igual hicimos en el Zócalo. Ah, ok, entonces a lo mejor andan por ahí, por allá. Sí, estamos tratando de levantar un poquito la vibra de nuestro planeta. Uh-huh. Estamos regalando un poco de amor y esperemos que algunos de tus radioescuchas pues se animen a ir. Y esperamos verte ahí, Lore. Perfecto, entonces para que cada vez se abracen más los unos a los otros. Además, por ahí Nati dicen que 12 abrazos al día ayudan a ser cada vez más feliz. Entonces, pues vamos a tener a muchos mexicanos felices el domingo 10 de abril. Sí, hay que dejarnos fluir en esa vibración de amor para que nuestro planeta y nuestro país salga adelante. Bueno, Nati, pues muchísimas, muchísimas gracias por haber participado en el espacio de Lorna. Y pues ya nos vamos a despedir, ya me pasé un poquito del tiempo, pero pues el podcast los van a poder escuchar, yo creo, a partir del domingo. Ya ustedes lo van a poder descargar, la meditación con Alejandra Armas. Y pues nada más, quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes. Gracias a todos los seguidores de Twitter que se han agregado a @lornux. Muchísimas gracias. Los invito a que pues pasen al blog, al espacio de lorna.blogspot.com, y también que se inscriban por ahí en el Facebook poniendo su manita de me gusta. Sería muy, muy bonito que lo pusieran. Entonces, pues les agradezco a todos, a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga siempre. También que sus ángeles estén cada vez más cerca y manifestándose, que ustedes vean todas esas señales. Y yo doy gracias a Dios y hasta el próximo jueves a las 5 de la tarde en punto. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de tu radio online y del Grupo Mexicano de la Radio Online.